Me. Vení para acá. Me. No vas a ningún lado, no. Me. Jorge. Ah, ya está empezando el programa. Ahí voy, dame 5. Vení para acá, hija de puta. Bienvenidos a Zigzagueando por el Mundo con Matías Nicolás. Buenas noches, David, buenas noches, gente, ¿cómo están? Muy bien, Matías, te notamos con muchas energías. Sí, el frío me está matando. No me digas, nuevamente estás en un lugar con viento y no te llevaste abrigo. No, lamentablemente perdí toda la ropa en el tren, va en la caja del tren. Estuve dejando en una caja. No sé cómo llegué acá. ¿Estás con Jorge? No, Jorge ahora en este momento está, como siempre, pidiendo direcciones y buscando comida. Esta vez dudo que lo encuentre porque estamos en un lugar bastante, bastante turístico y es como que la gente no da nada gratis acá. Así que dudo que coma por unos días. ¿En qué lugar turístico estás? Estamos en los Alpes, en la parte que está del lado de Suiza. Porque tengo entendido que hay muchas partes, está la de Francia y del otro lado no sé qué hay. Bueno, los Alpes suizos, no te puedes quejar de la producción de Radio Libertatia que esta vez te envió a un lugar top, top, top. Sí, con la producción de Radio Libertatia me envió. ¿Te referís a que me tuve que meter de contrabando en un tren y escabullirme en una caja? Y Jorge se tuvo que meter en otra caja. Y la verdad que no sabía si iban las dos cajas al mismo lugar. O sea que, digamos, estamos juntos realmente mucho orto. Sí, la producción de Radio Libertatia me envió amablemente a los Alpes suizos. Matías, ¿qué es lo que vamos a conocer de los Alpes suizos? ¿Qué notas nos tenés preparados para que todos aquí en Argentina te escuchemos? La verdad no tengo preparado absolutamente nada. Estoy acá en un pueblito que tiene 11 casas y cuando subí un poco vi que había otro pueblo que tenía como 6 casas y es como que no parece que no hay mucho para hacer acá. Pero vamos a encontrar algo porque voy a empezar a dar vueltas y algo entretenido tiene que haber. O sea, si el tren llegó por acá hasta acá es porque algo interesante hay. Este mundo en Suiza tiene que haber relojes, o sea, qué más entretenido que un reloj. Bueno, esperamos entonces recibir nuestro relojito. Y yo también estoy esperando recibir mi comida, mi paga, todo lo que me prometieron cuando me metieron en un avión y me mandaron para estos lados. Bueno, vos sabés que justamente este pasado fin de semana la producción de Radio Libertatia fue a comer a tu casa, un asado invitado por tu familia. La verdad que le salen muy bien las achuras a tu viejo. Y bueno, sobraron así algunas cosas que las pusimos en un tupper. ¿Mi familia se acuerda que vivo? Sí, le llevamos muchas fotos tuyas. Tus fotos practicando el Kama Sutra en la India. ¿Esas fotos se las mostraron a mi vieja? Sí, de hecho puso una en la heladera, al lado del 9 que sacaste en cuarto grado. Decime cuál era el grado en una escala de necesidad. ¿Cuál era la necesidad, el grado de necesidad de mostrarle esas fotos a mis viejos? I'm gonna lose my mind when I hear your words. I love the games you play, ain't got no choice. I'm a slave in the game, playing too tough, running for love. margarita, I kiss the fool. Seguimos en zigzagueando por el mundo desde los Alpes suizos. Matías, ¿seguís disfrutando del clima? Sí, David, no te imaginas, sobre todo porque lo único que tengo es una remera de los Rolling Stones, una bermuda y zapatillas. Por suerte no trajo botas, zapatillas. ¿Entendés que el clima de India no se parece en una mierda a este clima y me viene casi pelota? Yo te lo entiendo, pero por suerte, desde el blog, desde la opción participar, los oyentes pueden enviarte encomiendas. Ah, qué bueno. Sí, es como que siempre no me canso de recalcar. Lo importante es que alguien me mande cosas, porque estoy viajando como un indigente por todo el mundo. Por favor, comida, ropa, dinero en lo posible. Por favor, ¿les repetís a nuestros oyentes la dirección del blog? Sí, el blog es diariozigzag.tumblr.com. diariozigzag.tumblr.com. Mándeme comida. Muy bien, entonces seguramente recibas comida, ropas, fotos, videos, cualquier cosa pueden enviarte. Fotos me interesaría. Mujeres, fotos, cosas. No estoy en alta mar, pero es como que estaría bueno. Estaría re bueno. Así se baila. Nosotros somos los zorros. Mi reloj se paró y me dice que son las dos. Y por un agujerito del baile está colando el sol. La peló. Mi reloj se paró y me dice que son las dos. Y por un agujerito del baile está colando el sol. La peló. Vamos a hacerle caso a mi reloj. Afuera hay que cortar mambo entre el sol. Si quito el volumen, no me prenda la luz, no me cortes el mambo, por favor. No, si no quieren rajar del baile, hacen conmigo palmas en el aire. Y si no quieren rajar del baile, nos cantamos todos, porque de acá no se va nadie. Las dos, y por un agujerito del bar. baile tapó la no el sol, tapelo. Mi reloj se paró y me dice que son las dos, las dos. Y por un agujerito de baile tapó la no el sol, tapelo. Vamos a hacer cosas mi reloj, afuera me dejó la mamá en el sol. Si quiso el volumen, no me prenda la luz, no me cortes el mamá por favor. No, no quiere rajar del baile, hace conmigo palmas en el aire. Y si no quieren rajar del baile, nos tratamos todos, porque de acá no se va nadie. Seguimos desde Suiza, más precisamente desde los Alpes, con Matías Nicolás. Matías. Hola David, ¿cómo estás? Estamos muy bien, ¿seguís recorriendo allí los pueblitos de los Alpes? Sí, estoy acá dando vueltas por el pueblito que estaba, que no tengo la más puta idea de cómo se llama, porque bueno, no, ya te dije, el especialista en idiomas es Jorge, Jorge se enojó porque no sé qué dije de la madre, y bueno, ahora estoy acá buscando, aprovecho que estoy en Suiza, que es la capital de los relojes buenos, y entonces por ende debe haber un montón de relojeros recopados, y voy a ver qué es lo que pasó con mi reloj chino que dejó de funcionar. Así bueno, que ¿encontraste ya alguna relojería? Estoy en eso, estoy buscando algún cartel que tenga el dibujo de un reloj. Y hay uno, voy a entrar, es una casita así como muy pintoresca, muy... Parece salir de pinturita, boludo. Las calles son de piedra, las casitas son de madera. Es muy bueno esto. Voy a entrar. Mira, hay un relojero que parece relativamente joven. Señor, disculpe. Habla español. Habla español, señor. Es Fernindang. Sí, habla español. Disculpe, le hablé en sueco. ¿De dónde es, señor? Soy de Argentina, pero bueno, mis padres son suizos, así que mi viejo quiso volver a sus raíces. Así que acá estamos, teniendo la relojería. Ah, mira vos, tengo... O soy el tipo con más suerte del mundo, o este programa... Realmente es ridícula la probabilidad de este programa. Pero encontré otro argentino acá. Vos, ¿cuál decís que son las probabilidades? Yo diría que ninguna, pero encontré otro argentino. Se ve que no sos el único que zigzaguea por el mundo. Y él parece, por lo que me dijo recién, parece que hace rato que está acá. ¿Cómo se llama, señor? Mi nombre es Citizen Timer. Se llama Citizen Timer... ¿Vos decís que esto es probable? Yo diría que sí, solamente en libertad, tía. Mire, estamos acá, parece que estoy hablando solo, pero en realidad estoy hablando con David, mi compañero. Estamos en un programa de radio, en vivo. Él está en Argentina, o sea, al otro lado del mundo, y bueno, básicamente estamos narrando mis aventuras de cómo yo viajo por todo Eurasia con un presupuesto de 4 pesos y corriendo riesgo de que me violen todo el tiempo. ¿Quiere hablar con David? David. Muy buenas noches, señor Citizen Timer. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Mi nombre es David Rojas, está saliendo para toda Argentina. Le hago una consulta, señor. ¿Cómo es la vida allí en los Alpes suizos? Y es raro. Nosotros venimos del sur, de San Carlos de Bariloche. Yo por lo menos me crié en esa parte. O sea, mi viejo decía siempre que después, no sé, que había pasado una guerra acá. Yo no entiendo nada, mucha bola no le doy. Se llama Benetton, mi papá. El señor Benetton. El señor Benetton, sí, ¿no? Y bueno, dijo que eligió Bariloche porque venían del Fiore y no sé qué cosa. Así que nada, que eligió volver a los Alpes porque le hacía, o sea, cuando se fue de Europa, eligió la zona sur porque le hacía recordar mucho a su casa. E inclusive allá extrañaba mucho su casa y bueno, volvimos al mismo lugar. Estaba más o menos parecido, los lagos son más o menos iguales, las montañas son altas, nieve, frío, bueno, madera, de piedra. Es muy bueno que usted vuelva a las fuentes y... de cierta forma, retome el legado familiar. ¿Su padre también era relojero? Sí, mi padre es relojero, de hecho. Yo estoy aprendiendo el oficio con él, aunque me gustaría ser ciclista. ¿Y no se le complica con tantas subidas y bajadas para hacer ciclismo? Y el tema, bueno, que justamente el problema de la bicicleta también lo que nos hizo venir acá, ¿no? Viste que hay un cartoncito medio raro con una bici. Bueno, mi papá me enganchó con eso y vinimos para acá y acá me está atrevido a encontrarla. Yo estoy encontrando así como un detalle, así, encuentre las 7 diferencias, bueno, esto se encuentra las 7 igualdades con el sur de la Argentina y este lugar en particular, y es que atrás de ese escaparate donde hay un montón de relojes, eso es una esvástica con, eso es una bandera nazi. No, es una esvástica, no confunda. Esto es algo que me enseñó mi padre, el señor Benetton, que es, ¿cómo te explico? La esvástica es signo de progreso. ¿Vos cuando ves una cruz, qué ves? Una cruz, no. Un cruce peligroso. Para vos no es un, vos lo ves a Cristo, no es un símbolo de tortura. No te vas a acordar que los romanos torturaron cualquier cantidad de gente. Y antes que los nazis maten un montón de judíos, la esvástica era un símbolo de progreso. Entonces usted no es nazi. No, nazi no. Solo tiene eso porque representa el progreso. Representa el progreso, la esvástica representa el progreso. Sí, por favor. No, digo por el cuadro de ahí del fondo de la cara de Hitler, pues un tipo parecido nada más. No, de hecho es Führer, de hecho mi papá eligió tenerlo acá en la tienda. No te sientas nervioso si ves que los ojitos se mueven, te están mirando de ahí atrás. Sí, es lo que me está apreciando, me está crispando los nervios, el hecho de que me parecía que la mirada del Führer me estaba siguiendo, pero ¿qué es lo que, por qué se mueven los ojos? Y vos pensás que, por ejemplo, mi viejo, ¿no? Que es un tipo que ya tiene sus años, bastante, creo que ni él sabe cuántos años tiene. Vio una Alemania destruida después de la Primera Guerra Mundial, vio como el Führer la levantó después de la Segunda, y es como nosotros con Perón, como los argentinos con Perón. Viva Perón, pero se olvidan todo lo que hizo Perón, y que también era un militar, y que todo su legado vino después de él, y que cuando hubo quilombo se lavó las manos y se fue a Europa. Más o menos lo que hacemos los argentinos todo el tiempo, hay quilombo, no vamos a Europa, hay quilombo en Europa, no vamos a la Argentina, así van y vienen todo el tiempo. Está bien, igual no tengo, que quede claro que no tengo ningún problema con nadie y que David no tiene ascendencia judía porque David no es judío y está todo bien. Pero igual yo me pregunto cómo te sentís vos siendo descendiente de judíos en un local en el que hay una bandera, una esvástica y la foto de Hitler. Estoy así como yo. Estoy bien, David, no te preocupes, yo aprendí a manejar esto hace mucho tiempo. Sé que cuando venía de Europa sabía que esto iba a pasar en algún momento, eventualmente me iba a correr mucho. No tengo problema. Aparte, el señor es un tipo. El tema es que estoy acá porque tengo un reloj que dejó de funcionar. De repente dejó de funcionar y bueno, aprovecho que estoy acá en la capital del reloj y quiero que lo vea. Es esta cosa de acá. ¿Tiene idea por qué puede haber dejado de funcionar? ¿Esto es una marcota virtual? No, es un reloj que traje de China. Ah, ya me parecía. A ver. Un minuto. Yo sinceramente no entiendo cómo alguien puede comprar un reloj chino, donde tener un chino encerrado 20, 22 horas para laburar, duerme otras 2 horas, se levantan. No, yo la verdad no entiendo a veces qué hace la gente, no. Menos los descendientes judíos, que ahora no entiendo menos. Por ahorrar unos pesos, mira lo que compraste, ahora tenés que venir acá para que te lo arregle. Yo te sugiero, tirate el reloj a la pelota, comprate uno nuevo. Mirá, te sugiero este reloj austríaco. Pero... Mirá. Sí, pero esto es Suiza, supuestamente me tenés que dar un reloj suizo. ¿Querés? Sí, no son los mejores. ¿Por qué son los mejores? Porque tienen diamantes, tienen cuero. Mirá lo que es este reloj suizo. Mirá lo que es. Tiene diamantes, tiene un cuero que te sale, creo que, no sé, algo así de $1,000 el medio metro. Dejate, joder. ¿Qué querés? ¿Tener un adorno o querés ver la hora? ¿O querés sacar la cita? No, es para ver la hora, un reloj. Vamos a conocer a ver, son funcionales. Está bien, a ver, ¿el reloj austríaco cómo es? A ver. Acá está, le muestro este, mire lo que es. Cuero fuerte, reforzado, número fuerte, claro. Se da cuerda solo, fíjate que hace un ruidito cuando lo mueves, ¿ves? Aparte de la pila, tiene un soporte. Austríaco, sirve como tiene que haber sido desarrollado. Hecho en campos. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene este reloj? Y este reloj en este momento debe tener unos 60 años. Hecho en campos, punto. Sí, lo dejamos en hecho en campos. Pero está bien, sí, me parece que esto está dentro de mi presupuesto. Le hago una pregunta más que nada para saber mientras ahora aparece mi asistente con el poco presupuesto que tenemos. ¿Qué hay para hacer por acá, aparte de arreglar relojes y ese tipo de cosas? ¿Y qué tenés? ¿4 pesos? ¿Puedo ir a un banco y depositarlo que te va a dar mejor el plazo fijo que en la Argentina? Sí, no, pero igual hablaba de algo para hacer ahora, no algo que de un plazo de un año. O no me voy a quedar mucho tiempo. Y te puedes tomar un colectivo a Holanda, que hay un par de bares divertidos. Bueno, por ahí ya tenemos nuestro próximo destino, Mati. Saludamos entonces a Citizen Timer y ponemos un poco de música, ¿te parece? Sí, cómo no. Preguntale a Citizen Timer si quiere pedir alguna canción en especial. Dígame, señor, usted que hace no sé cuánto tiempo que no está en la Argentina, ¿tiene algún pedido en especial de estos pagos de música? ¿De Argentina? Sí. No, no puedo pedir otra cosa. Sí, tranquilo, Esto puedo cualquier cosa. algo en alemán. ¿Puede ser el himno de Alemania? Bueno, está bien. ¿Se puede, David, del himno de Alemania? Se puede el himno de Alemania, por supuesto. Obviamente, Muchas siempre lo gracias, que chicos. Buenas. nuestros oyentes quieran. Vamos entonces con el himno de Alemania en Radio Libertatia. Desde Suiza, Matías, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, David. Estoy acá. Ya dejé de correr, porque estaba corriendo. ¿Por qué corrías, Matías? La situación en la es un poco tensa y turbia, y realmente, antes de decirme la palabra, me fui corriendo. Me fui corriendo. Sí, pero ¿qué es lo que sucedió? Nada, estamos ahí hablando amistosamente sobre la mezcla de razas y había casi como un tono bastante elevado de la situación. En un momento yo le pido algo para tomar y o sea, me pide que lo acompañe a la cocina y había un horno muy grande, Y mientras buscaba algo en la heladera, amablemente me pidió si podía sacar los panecillos que estaba horneando del fondo del horno. Y era una puerta muy grande y realmente no, me di vuelta y salí corriendo. Pues entre eso y la foto de Hitler con los ojos que me seguían, no me estaba dando una buena sensación estar parado ahí. Bueno, menos mal entonces que huiste de ese lugar. Matías, ¿dónde estás ahora? ¿Sabes que no sé dónde estoy? Estoy casi como los lindes de un bosque. O sea, no sé, nunca llegué a ver un bosque cuando estaba por acá, pero estoy perdido. No sé dónde estoy. Se escucha alguien que llora, Matías. Sí. Hay una nena acá. Hola, nena, ¿cómo estás? Triste, señor. Pasó, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando, nena? Pedí mi ovejita, señor. Ah, mira, está llorando porque perdió la oveja ella. Preguntale, o sea, el nombre, Matías. Disculpa, nena, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Heidi. Ah, mira qué casualidad, ¿no? Vos decís que somos unos tipos porros, pero no, mira, se llama Heidi. Discúlpame que te molesté. Vive en los Alpes suizos, preguntale cómo se llama la ovejita. ¿Cómo se llama la ovejita, nena? ¿Heidi? Mi ovejita se llama Dolly. Ah, bueno, menos mal que no se llama Copo de Nieve. Sí, no, igual es como que somos... O sea, la gente del departamento de matemática, precisamente la gente que estudia probabilística en la UBA, es como que nos quiere pegar un tiro en el pecho, ¿no? O sea, sí, es muy poco probable, pero no, se llama Dolly. Nena, tengo una preguntita más que nada para que quede... ¿Pedro? ¿Cómo? Copo de Nieve se llama la oveja de Pedro. Bueno, esto ya se está yendo a la mierda. ¿Dónde mierda me estoy metiendo? O sea, bueno, mira, como buena acción del día, vamos a buscar la oveja, que seguro que no debe estar muy lejos. Señor, y... se la vi correr hacia esos árboles, pero se mueve mucho y me da miedo. Es cierto, fuera de joda, hay árboles que se están moviendo y son árboles bastante gruesos, o sea, hay un movimiento muy violento atrás de eso. Me da miedo a mí entrar. Tengo miedo que un animal se esté comiendo a mi oveja. David, te hablo todo el tiempo por una cuestión para que sepas que no tengo nada, no tengo mi mente ocupado en nada. Vos decís que vaya ahí atrás, que me arriesgue una vez más. Estoy en un bosque que no conozco, donde hay un movimiento muy violento atrás de esos árboles. Realmente, realmente me da. Por el momento voy a arriesgar una vez más mi vida por este programa, por esta niña. Señor, siento ruido raro. Se mueve mucho ese árbol. Tengo miedo que sea un animal que se está comiendo mi oveja. Sí, lo más probable es que sea un animal que se esté comiendo tu oveja, pero igual, de todas maneras, voy a ir y... ¡Tenga cuidado, señor! ¡Tenga cuidado! Cuidado, Matías, puede ser un oso, puede ser un lobo, puede ser algún... Esto es ridículo, son ridículas las cosas que hago para limpiar mi karma, son ridículas. A ver, bueno, me voy a embalantonar y voy a ir para ahí. Voy a ir acercando, y estos árboles están moviendo muy violento. ¡Cuidado, cuidado! No, ya sé que voy a usar la nena como escudo. No voy a usar la nena como escudo. Estoy haciendo las cosas bien. Ya fue. Voy a correr las ramas. ¡Ah, bueno! ¡Je, je, je, je! ¡No, señor! ¿Qué pasó, Matías? Por favor. No, la ovejita está bien, no te preocupes. La está pasando bien, está todo bien. No la está pasando... ¿Estás feliz? ¿No ves que está sonriendo la oveja? La oveja es la blanca. ¿Qué le pasó ahí? ¿Un animal que la está atacando, la oveja? Sí, es muy parecido a un animal. Se ve que hicimos una especie de círculo cuando... O sea, ¿te acuerdas que te dije que Jorge y yo discutimos? Bueno, él se fue por un lado, yo me fui por el otro. Y bueno, nosotros nos cerramos en un círculo acá alrededor de esta oveja, donde... Está agarrando la oveja, el hijo de puta este. Lo que molesta no es el hecho de que se esté cogiendo un animal, sino que esté cogiendo más seguido que yo en los últimos meses. Y este Jorge es un hijo de puta, porque yo no como ni cojo, y él no come pero sí coge, y está todo mal. Matías, por favor, que cuides tu lenguaje porque estás con una menor. Ah, ¿Qué le hace, mi ovejita? Están haciendo ejercicio. No es que la oveja está gorda y Jorge es la porquería esa que está arriba de la oveja. Jorge también. Solo vi a Pedro hacer el mismo ejercicio con copo de nieve. Y bueno, y Pedro es un tipo muy saludable, ¿o no? ¿O no? ¿No? Sí, creo que ahora que lo pienso, sí. ¿Ves? ¿Ves? Están haciendo ejercicio. Él es un personal trainer de animales. A eso se dedica en el país de mierda de donde viene Jorge. Así que no te preocupes que está... ¿No es que la oveja está sonriendo? ¿Dónde viste una oveja sonreír en tu vida? En tu corta vida, ¿dónde viste una oveja sonreír? En ningún lado. Acá hay una. ¿Sí? Matías, por favor, te pido que lleves a esta niña hasta su casa. No. Y es... Heidi, no. Si es Heidi realmente, la Heidi de los cuentos que conocemos, podríamos aprovechar para entrevistar a su abuelo. Mira, si es la Heidi de los cuentos, primero que debería tener como 160 años, y segundo, no voy a acompañar más a una menor a su casa sin el consentimiento de sus padres. David, estoy acá caminando con la nena para la casa porque, bueno, nada, que voy a hablar con el abuelito. ¿Dónde quedó Jorge y dónde quedó la ovejita? No hablo con ustedes en voz alta porque la nena no quiero que pregunte. No, está allá, están haciendo ejercicio todavía, vos quedate tranquila, no te preocupes, está bien. Si está con Jorge, está bien. ¡Hiding! ¿Quieres conocer a mi abuelita, señor? Sí, ¿por qué no? Venga, pase por acá, pase a mi casita. Mire, ahí a la derecha duermo yo, una camita muy pequeña. Allá más al fondo duerme mi abuelo, y más atrás duerme Pedro con copo de nieve. Venga, pase, le presento a mi abuelito. ¡Abuelito! ¡Heidi! ¡Hola, abuelito! ¡Hola, Heidi! ¡Hola! Bien, abuelito, traje un amigo para que conozcas. ¡Ay, pero qué bonito es tu amiguito! Hola, señor, ¿cómo está? Por la ricura. ¿Cómo estás? Venga, venga, sentate aquí en la pierna del abuelito. ¿Es necesario que me siente en esa pierna? No tenemos otra silla. Somos muy pobres, señor. No nos hagas sentir mal. No, perdón. Me voy a sentar. ¿Qué rodilla más cómoda? ¿Puedo hacerle ico-ico, caballito? No, gracias. Preferiría que no porque me muevo y... No, está buena la situación. ¿Es eso un micrófono? Sí, esto es un micrófono porque estoy en una radio. ¿Sabes lo que es una radio? Sé que es una radio. ¡Qué bonito micrófono! ¿Puedes jugar el abuelito con el micrófono? En realidad si quiere puede saludar a toda Argentina que está escuchando, pero no... ¿Cómo quiere? No, el abuelito no escucha bien, señor. Hable más cerquita, más al oído el abuelito. ¿Así está bien, señor? ¡Ay! ¿Me escucha? Sí, lo escucho bien. Estoy muy cerca de su cara, no me gusta esto. Le hago una pregunta. ¿Ustedes viven solos acá? Sí, vivimos solos. ¿Y los padres de la nena? No, mejor no hablar. Yo la he acogido. Oh, cierto. No, perdón. Sí. Pero no, nena, no llores. ¿Hacemos besitos esquimal? ¿Sí? ¿Naricita con naricita, Heidi? A ver, Matías, naricita. No, yo estoy bien. Sí. Naricita. Bueno, está bien. Ahí está. ¿Le gusta darle besitos esquimal al abuelo? No. ¿No le gusta que el abuelo con su barba blanca le roce su rostro? No, me siento incómodo. Oh, venga, calabuico, ico, caballito. No, porque me metí. Señor, vamos a hablar de otra cosa, por favor. La nena, ¿va a la escuela la nena? No, la escuela no. En la escuela los chicos aprenden cosas feas. ¿Cómo cosas feas? En la escuela aprenden cosas feas, en cambio aquí en la montaña aprende a relacionarse con la naturaleza, con las ovejitas, bien con el abuelo. Pero, o sea que la nena no está aprendiendo a leer y a escribir y ese tipo de cosas. Sí, señora, aprende muchas otras cosas que seguramente en la escuela le enseñan. Si quiere, te puedo enseñar, si quiere usted le puedo enseñar cómo le enseño a la nena. Bueno, está bien, me puedo alejar un poco. Venga conmigo, por favor. Ay, Dios mío. Sí. Aquí, por este cuarto. Sí. Mire, esta es nuestra vaquita. Ajá, ¿por qué hay una vaca acá adentro? Porque es el establo. Sí. Este es en este banquito. Sí. Bueno, ahí agarre la tetita de la vaquita. Sí. Ah, sí. Ordeñe. La vaca no parece muy cómoda con lo que estoy haciendo. ¿Quiere practicar conmigo entonces? ¿Cómo? No, nada. No. Estoy. Pero sí, aprenden cosas en el campo muy útiles para la vida. Sí, esto de ordeñar realmente me parece, sí, es útil. ¿Qué otras cosas aprenden por acá? La hora de la siesta. ¿Qué aprenden en la hora de la siesta? Vamos a dormir con el abuelo. Venga por acá. Bueno. Venga, recuéstese aquí en la cama. Me tengo que acostar. En la cama está de una y media. Heidi, llama a Pedrito, llama a Copo de Nieve. ¡Pedro! ¡Ven! ¡Llegó la hora de la fiesta! ¡La hora de la fiesta, perdón! Bueno, la hora de la fiesta entonces. Apagamos la luz. Chicos, yo no puedo... ¿Por qué vamos a apagar la luz? La vaquita, traigan la vaquita. ¿Qué hace la vaca acá adentro? ¿Cómo entró la vaca? Busca un amigo suyo, ¿lo busca Jorge? Sí, Jorge, ¿dónde está Jorge? Jorge, aquí, atrás mío está. Jorge, no tengo que ir a la mierda. Jorge, ¿lo deja? Bueno, cerramos todas las puertas, apagamos la luz. Jorge, no, ¿por qué? Señor, me tengo que ir, señor. Me tengo que ir porque esto no está bien, Quédese un ratito con el abuelo, quédese un ratito. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Viene la parte más divertida! No, no, señor, disculpe, pero esto, David, si en algún momento estás grabando esto, te voy a grabar, bórralo, me voy a despedir en otro momento. Oyentes, gente de todo el mundo, Argentina, me voy de acá lo antes posible porque esto es una escena. No, no, no, nena, no, no me toques, nena, no me toques, no me toques. ¿Qué desee? Señor, ¿Qué se qué? sacámonos de ahí, sacámonos de ahí. No, señor, no, adiós, oyentes, adiós. ¿Te gustó este programa? Visítanos en diezdiosensat.tumblr.com. Lo estoy hablando bajo porque me acabo de colar en un avión.